Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 8 de la mañana. Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Días. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, bueno, anunciándoles a ustedes y contándoles, habíamos encontrado algunos amigos en la calle, en Conocoto, que son escuchas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos habían manifestado qué sucede con la señal. Bueno, no tuvimos tiempo para informarles a ustedes que tuvimos ya una dificultad técnica arriba en las antenas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes saben que ha habido bastante lluvia, truenos, y por lo tanto pues se quemó, ¿qué sería? Una parte de este equipo de transmisión, y por ello nos quedamos sin salir al aire durante jueves, viernes, sábado y domingo, luego de haber hecho ya el ingeniero algunas reparaciones, pues hemos podido salir al aire. Quizá lo estamos haciendo con un poco de dificultad ahora, con menos potencia que la anterior, pero lo estamos haciendo con la finalidad de poder compartir con ustedes nuestro programa cotidiano, la programación regular de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aspiramos que en los próximos días podamos ya salir con la potencia necesaria, porque ustedes sabrán que se requiere también de algunos equipos que al ser quemados tienen que ser reemplazados. Esperemos que en el transcurso de los días se pueda pues ya hacer la adquisición necesaria del equipo para poder llegar como se debe y compartir con ustedes, en este caso, en nuestro programa, la buena música. Hoy estaremos compartiendo pues varias melodías en diferentes ritmos. Además tendremos nuestro poema cotidiano. Y dentro de, para ir concluyendo ya el libro que les habíamos estado compartiendo durante esta temporada de Ketty Juan Cruz, La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, de este libro vamos a tomar un tema, recordar y materializar a la nación. Después de haber contado a ustedes algunas de las vivencias que han tenido los migrantes fuera del país, porque ustedes recordarán que este análisis que se va haciendo precisamente va culminando en lo que es la migración de la gente ecuatoriana a otros países y cómo miran la música durante estos procesos que esperamos que vaya siendo de su completo agrado todo lo que nosotros estamos haciendo. Como siempre, si tienen sugerencias pueden hacerlas llegar a nuestro correo electrónico, aquellos que ya están dentro del mundo cibernético, a lauraedenita@gmail.com, o también lo pueden hacer marcando el 2220-966. Omar Charango está listo para compartir con ustedes a través de este número telefónico para que ustedes puedan llamar. Recuerden que hoy también hay complacencias. Para esta semana hemos hecho la invitación de algunos artistas. Esperamos que nos confirmen su llegada para realizar nuestras acostumbradas serenatas. Y bueno, vamos a iniciar ya nosotros con nuestro poema. Un poema que lo hemos escogido, es de autor anónimo y lleva por título La Vida. atrapado en un mundo sin salida, caído en la inmundicia, vagando las calles, sonriendo a la vida, alegre, asolapado y sin comida. Una persona me mira, camina, me escupe, y yo sin salida. Sonrío, le aplaudo, le grito te quiero, y él ignorando siquiera, se admira. De pie me coloco, camino a la deriva, un mundo muy grande, repleto de monstruos me miran, me ahuyentan, me evaden, me temen. Pobres idiotas, ignorantes de la vida, no se dan cuenta de su caída, creídos, cogidos por un mundo sin fin. Te rodea y te aplasta hasta dejarte sin salida. Vivo en la inmundicia, pero mírate a ti, reza y ruega que no termines como yo. La vida te jode mucho más las personas. Te jode también y te aplasta hasta dejarte en la inmundicia. Así es como concluye la vida. Y por ello, nosotros no podemos dejar que nos estén mirando y caer también en estas circunstancias. Por ello les vamos a motivar el día de hoy para empezar una semana con ese entusiasmo que tenemos las personas, con ese amor, con esa pasión por hacer siempre las cosas. Los que están solitos, solitas, arriba, es momento de decir aquí estoy, tengo una vida digna, porque así la quiero. Y los que están acompañados también es momento de acercarse a la otra persona para saludar y también para expresarle los mejores sentimientos y los mejores deseos durante esta semana. Nosotros pues estamos esperando que puedan compartir, que marquen, que nos comenten cómo está la señal, cómo ustedes están recibiendo a los 940 amplitud modulada, qué pasa por su sector, quizá también están sintiendo que la señal está un poco baja. A ver, nos van a comentar para nosotros poder tomar también las debidas precauciones del caso. Con esto vamos a iniciar ya nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a iniciar nosotros con música. ¿Y qué tal si lo hacemos con un albazo junto a Carmencita Páez? Esto lleva por título Recuerdos. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. 8 de la mañana con 12 minutos. 8 de la mañana con 12 minutos. Y ahora sí, vamos con nuestro tema. ¿Qué pasa con esto de la de materialización a la nación? Recordar y materializar a la nación. Es común para la primera generación de inmigrantes recrear aspectos de la cultura nacional en el país anfitrión. Y los migrantes ecuatorianos no son una excepción. Ellos reproducen en el extranjero lo que Robert Foster denomina un marco de la referencia nacional, como la nación se materializa en maneras de hacer las cosas. Bueno, Katie Wong nos dice que para Foster estas prácticas culturales se convierten en espacios donde la nación, como un constructo imaginario o una narrativa, toma forma y se hace real. Para Billy, la nación es recreada, es, o más bien en diferentes actividades cotidianas como escuchar una música nacional, degustar los platos típicos o contar un chiste con el sentido de humor propio del país. Según Billy, la forma rutinaria y familiar de lo que él le llama un nacionalismo banal son a diario ignoradas en las concepciones del nacionalismo, porque las expresiones nacionalistas están asociadas con demostraciones de un exacerbo patriotismo y con las expresiones ideológicas de las élites. El nacionalismo banal, como lo dice Billy, se presenta como un conjunto de hábitos y también rutinas que se repiten de forma continua y por ello son poco notorias. Por ejemplo, el sentido de humor, los sabores, los olores, los gestos corporales y las maneras peculiares de hablar del país. Estos recordatorios cotidianos de la nación son tan numerosos que operan en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta de ellos. Y bueno, la explicación de lo que Katie Wong quizás nos está diciendo en este momento sobre la materialización de la nación, ustedes vieron que no solamente estaba, bueno, el arte culinario de salir los fines de semana, disfrutar de un buen plato ecuatoriano, porque el pescado de un determinado país no es igual al de Ecuador, un atún de este país no es igual al que hay aquí en Ecuador. Lo que se ve también es el amor hacia su terruño patrio, ¿no es cierto?, de querer a su sector, de saber, de tener parte de esa identidad en estos países. Cuánta gente se reúne pues para contar esas historias que se vive a diario aquí en nuestro país. Vamos con otra de las canciones que hemos escogido para esta mañana y les traemos acuerdos y sentimientos en este momento para que disfruten ustedes también de las canciones en los diferentes géneros, en los diferentes ritmos de nuestro país. brisa juega inquieta con nuestra queja, y el aire se conmueve de tanta pena, y el corazón desgrana notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja, y el corazón desgrana notas que suenan, acompañado de esta guitarra vieja. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y queremos agradecer la llamada del señor Villarruel desde el sector de Conocoto, quien nos acaba de reportar que se escucha claramente por este sector Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las personas que quieran reportar cómo está la señal, muchísimas gracias. Gracias a usted, mi estimado amigo oyente, por compartir, por comunicarse con nosotros. Eso significa de que están atentos a nuestra señal, de que si bien es cierto no hemos podido salir durante estos 4 días, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Y vamos a seguir con nuestro tema, el recuerdo, el materializar a la nación en otro sector. Katie Wong nos dice que, como ocurre en otras partes del mundo, es la primera generación de inmigrantes quienes por lo general resisten asimilarse a la cultura del país anfitrión, mientras que las siguientes generaciones tienden a adaptarse mejor. Los migrantes ecuatorianos se reúnen los fines de semana en los parques, donde se apoyan mutuamente y también comparten la información sobre oportunidades de trabajo. Estos parques se convierten en un espacio ecuatoriano marcado por sonidos, sabores, olores y actividades recreacionales que recuerdan al Ecuador en el territorio español. Ellos juegan ecuaboli, ecuafútbol, cantan los pasillos ecuatorianos con el acompañamiento de una guitarra, o también escuchan tecnocumbia y sanjuanitos en los discos compactos. El ambiente que los migrantes recrean en estos parques se parece bastante a aquellos que se dan en algunos parques de Quito. En el Parque Elegido, por ejemplo, la gente se reúne para jugar boli o para también ver a actores de la calle en una escena cómica. Los artistas suelen vender sus pinturas y artesanías en las aceras de las calles o también en pequeños puestos improvisados. Los vendedores informales caminan por el parque vendiendo golosinas y platos típicos en sus canastas. ¿Cómo se van dando estas circunstancias? Que a veces nosotros somos parte de este vivir cotidiano, pero que quizás solo sabemos, lo compartimos, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero bueno, aquí lo vemos también materializadas, las vemos materializadas a estas historias en esta obra que la estamos compartiendo, un libro ganador del Premio de las Américas, que en pocos días lo estaremos concluyendo ya, y obviamente avanzaremos ya con otro texto que lo seguiremos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos con más música. Enseguida escuchamos de Antología Lojana un pasillo que lleva por título La Hija de Cristal, aquí en nuestro programa. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros, que marquen 2229-66. Gaviota quinceañera, la hija de cristal, en su vientre redondo llevaba una flor, recuerdo de un cariño, de un desamor, dejó en el Zamora escrito un papel en donde explicó. Sin rezos ni claveles, la hija de cristal camina al cementerio, la llevan a enterrar. La sigo desde lejos y sangro de dolor.

Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que se siguen reportando a través del 2220-966, 2220-966. Por lo menos estamos un poco satisfechas de poder compartir con ustedes nuestros programas regulares de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana, desde el sur, desde el sector El Blanqueado también, que está muy bien la señal. Gracias por comunicarse con nosotros. Me parece que también otra llamada de Custodio Alviar, así, Custodio Alviar, ¿estamos bien? Ya, él se comunica desde el sector del Blanqueado. Vamos a seguir compartiendo nosotros las canciones que nos han solicitado, además de reportar la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Decirles a ustedes que también se comenta que al reproducir el ambiente de los parques que se dan aquí en Quito, pues también los migrantes ecuatorianos recuerdan y materializan el espacio nacional en otros países, y uno de los ejemplos es Madrid, tanto como lo hace la comunidad nacional aquí en Ecuador. Desde esta óptica de la antropología de los sentidos, Nadia Seremetaki explica cómo se puede provocar al despertar de capas de recuerdos y también los sentidos, los contenidos en él. Para ella, el objeto investido como memoria sensorial, es decir, aquí tiene que ver como las canciones, la comida y otros detalles más, que provoca el recuerdo de emociones y sentimientos en la persona que tiene la percepción. Los sentidos se conciben como archivos de experiencia material, como un medio de comunicación que es moldeado y entendido socialmente. Dicho de otra manera, la comida típica ecuatoriana, como la fritada, los hornados, evocan recuerdos de este país porque despiertan experiencias sensoriales. Aquí volvemos a recordarles a ustedes como el olor, como el sabor, como las imágenes que están asociadas con gratos recuerdos familiares en este país. Este es uno de los factores que motivan a los migrantes ecuatorianos ir a los parques para degustar un plato de fritada o para comprar productos ecuatorianos en las tiendas especializadas en productos latinoamericanos, productos como galletas Amor, las waffles, tangos, galletas redonditas, ¿no?, que tienen el chocolate, ese es el tango, también la cola tropical, que son altamente valoradas por los migrantes ecuatorianos. Si bien las variedades de galletas y toda esta variedad con chocolate, con vainilla, se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, son las galletas Amor y los tangos producidos aquí, en nuestro país, aquellos que tienen el sabor que los ecuatorianos extrañan y que identifican como ecuatorianos, ya que varias generaciones en la familia las han consumido a través del tiempo. Y recordarán que en aquella época, pues también nuestros migrantes, nuestros familiares, que venían a nuestro país, pues trataban de ir llevando productos como el café, como el tomate de árbol, para poderlos disfrutar allá en ese país. Miren, son los recuerdos que se materializan en este sector. Si bien es cierto, había circunstancias en las que sí se ha permitido llevar, pero también ha habido ocasiones en las que se quitan, no pueden ingresar estos productos por varias razones. Y ha habido también la oportunidad de que se pueda exportar estos productos y que han tenido que adquirirlos a altos costos. Más música para ustedes. Solo me faltaba decirles que la voz que escucharon anteriormente en Callecitas de Amor era la voz de Paulina Tamayo cuando ella era niña, 9 años de edad. Bueno, hay otra de las canciones que vamos a escuchar. Alma Lojana con Edgar Palacios, y gracias a la señora Amada García por comunicarse con nosotros. musical ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos, sector de la Loma, a ver, por ahí creo que era el sector de la señora Susanita de Flores, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, hay algo que me han hecho recordar esta mañana y ella me decía, llamo para enviar un abrazo grande por el Día de la Mujer. ¿Cuántos mensajes circularon en las redes sociales respecto de este día, no es cierto? Recordando también ese trabajo que hacían o que hicieron las mujeres por las cuales se ha denominado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, la lucha, ¿no es cierto? Alguien decía, un amigo también en las redes sociales, recordemos eso, no solamente esos detalles, decía, cursi nos decía un poco, ¿no? Sino también recordar que cada mujer pues tiene una tarea muy grande, una tarea sabia de realizarla todos los días de nuestra vida. Por ello, pues, mi estimada señora que me hace acuerdo, pues, reciban todas las mujeres que están sintonizando este programa, un abrazo muy, pero muy grande y el reconocimiento para todas ustedes de ese trabajo que lo hacen de manera cotidiana. Me voy a permitir recetar una llamada al aire. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Licenciada, buenos días. ¿Cómo está, señor Luna, verdad? Gracias por sintonizarme. le llamo para... Claro, la verdad no tuve la oportunidad de llamarle y comunicarme con usted para desearle un lindo día por el Día de la Mujer. Y otra cosita que quería felicitarle por la calidad de música que tiene. El día domingo escuché una música, qué barbaridad. Lo que no he escuchado, o sea que yo digo que tal vez... Para ese asunto de tener ese tipo de música, la única ha de ser, pues, la... Radio Casa de la Cultura. No, la, ¿cómo se llama esa que dice? La enciclopedia de la música. Así y eso es usted, licenciado. Muchas Porque gracias. Usted tiene, ¿cómo se puede decir? Un talento para escoger y calificar tanto a los artistas como a las canciones. Le felicito, licenciada, por ese aspecto. Y bueno... rectificar mi deseo de un buen inicio de semana y que Dios me lo siga acompañando, y si es posible una cancioncita para escuchar de lo que es el pasillo Amor Dolor. Le vamos a buscar Amor Dolor. Señor Luna, el sector donde vive usted, por favor. Aquí en la Magdalena. En la Magdalena, ¿cómo está la señal? La capital de los chochos. Sí, muy bien. ¿Qué pasó? Esta radio también estaba apagada y yo aquí conversando con mi mujer digo, tal vez haya habido algún problema en los transmisores. Sí, efectivamente. Ajá. Tuvimos un problema, pero por lo pronto nuestro técnico ya nos ayudó para poder compartir con ustedes durante estos días hasta que podamos pues ya reponer realmente esos equipos que los perdimos durante estos días. Gracias a usted por reportarse. Gracias, dicen. Hasta otro ratito. Hasta luego. Y bueno, pues también ese crédito vamos a darles a nuestros compañeros operadores que estuvieron el día sábado y domingo, como es Diego y Daniel, aquí que estuvieron luciéndose durante este fin de semana, pues en las pruebas del día sábado, que lo hizo ya con el señor Marcelo Dávila, que estaba realizando pues ya esos trabajos arriba en las antenas para poder nosotros salir al aire. Pero también ese agradecimiento a todos ustedes porque están ahí pendientes, están con nosotros. Alguien me decía, está conectado el radio ahí y sé que el día que sonará significa que ya salió al aire Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo también ¿para quién? Ya para la señora Susanita habíamos dicho. Muchísimas gracias a usted por su llamada. Y bueno, solamente decirles a ustedes, vamos a seguir avanzando con nuestro tema. Y Ketty nos decía que aunque los migrantes ecuatorianos en España han forjado una reputación de gente trabajadora, responsable, también disciplinada, también son vistos como gente desordenada. Un ejemplo pone en el verano de 2003... donde se podía encontrar varios contenedores de basura ubicados en los sitios estratégicos de los parques donde se reúnen los fines de semana. Sin embargo, el parque quedaba al final del día lleno de vasos plásticos, de botellas vacías de cerveza, que estaban regadas por todo el lugar, y cuando las autoridades municipales prohibieron las reuniones en los parques, como el Retiro, los migrantes se trasladaron a la Casa de Campo, un parque ubicado en las afueras del centro de Madrid, para evitar también esos problemas con las autoridades municipales. Los vendedores de comida contrataban a una persona para que limpiara el área al final del día. Si bien esta medida reduce la cantidad de basura, como se pudo observar, y en este caso Ketty lo observó directamente en esas visitas que realizó al parque, no resuelve completamente el problema. Así es, a veces nos falta un poquito más de orden después de dejar todo limpio en todos los lugares, al menos donde hay esta exposición de productos y que se los puede adquirir. Nos vamos con más música. Bueno, hay una canción que nos han pedido, Fiesta en el Camino. Así titula esta canción. Vamos a ver si es que es precisamente lo que nos habían solicitado, y la vamos a escuchar junto a una banda popular, ¿verdad? Nos faltan ya 10 minutos para las 9 de la mañana. ¿Cómo se va el tiempo? Yo quiero hacer un pare aquí con nuestro tema para escuchar las canciones que nos han solicitado y no se queden en lista de espera, ¿no? Y en nuestro siguiente programa vamos a seguir contándoles algo más sobre este tema que nos resulta un poco, ¿no es cierto? Conocemos todos estos detalles, pero quizá a veces creemos que no se los escribe. Pues sí, miren cómo se recuerda, cómo se materializa la nación. Y esto sucede, aquellos que están fuera de otros países también intentan materializar a su país con la comida, con los recuerdos. Creo que nos pasa a todos, es una cuestión, una cultura general que se da en cada uno de los países. Bueno, vamos a dejar ese tema entonces para nosotros pasar a escuchar una canción que ustedes la escuchan todos los días aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Es una de las canciones características de nuestro programa que nos han solicitado. Y esta es Caravana Indígena, que la escuchamos con Bolívar el Pollo Ortiz. Caravana Seguimos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Quisiéramos detenerlo un poquito, ¿no? Pero mire, el tiempo avanza y dice ese dicho, el tiempo es difícil detenerlo. Y como es difícil detenerlo, pues solo nos queda decirles a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un agradecimiento a todas las personas que se han reportado del centro, del sur, de los valles, a nuestro teléfono al 2220-966 por habernos indicado que la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está perfecta. Comentábamos extra micrófonos, que significa que siempre son pues seguidores de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque bueno, hemos desaparecido del aire por algunos días, pero ustedes han estado atentos a nuestra señal. Gracias, Omar Sarango, quienes habla, Laura Ríos, les dice hasta mañana. Y yo les espero a las 12:30 en Bitácora del Mediodía y les dejo junto a la canción Amor Dolor junto a Fernando Buccelli. Es lo que es amor, es un deseo en parte terrenal, en parte santo, lo que yo sé sentir cuando te veo, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en parte terrenal, en parte santo, lo que yo sé sentir cuando te veo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.